96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes 2 de marzo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Presidente Maduro anunció aumento de sueldo y cesta tique a partir del 1 de marzo. 8 millones de venezolanos recibirán el bono de Semana Santa. Junto a los consejos legislativos y municipales, elecciones presidenciales se celebrarán el 20 de mayo. Para celebrar 46 años en escena, Fundación Rajatabla iniciará segunda temporada de la pieza teatral Terror y Miseria. Cultura. En Villa Santa Inés, programa El Oriente Venezolano y su Cultura celebrará 8 años con taller vivencial para Huachoa, Isla de las Perlas. Durante 10 días a partir del 5 de marzo realizarán actividades en el cuartel de la montaña para conmemorar siembra del comandante Chávez. Cultura al Día. Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la tarde de este jueves un aumento del ingreso mínimo integral de las y los trabajadores. Se ubicará a partir del 1 de marzo en 1.307.646 bolívares, luego del incremento del cesta tique socialista a 915.000 bolívares y el aumento de salario mínimo a 392.646 bolívares. El salario mínimo pasará de 248.000 a 392.646, casi 400.000 bolívares, casi 400.000 bolívares, lo cual nos da un total del ingreso mínimo legal de los trabajadores, este es el segundo aumento de este año, nos lleva a 1.307.546 bolívares, 1.307.646 bolívares. Atención, aquí está, es un aumento integral, segundo aumento del año, pero este aumento tiene un impacto del 64%. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció este jueves la creación del bono Semana Santa que se entregará a partir a través del carnet de la patria a un total de 8 millones de venezolanos por un monto de 700.000 bolívares. El 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha por los Derechos de la Mujer, el bono de la mujer del mes de marzo de 700.000 bolívares. Anuncio el bono de la Semana Santa, apoyo a la familia. 8 millones de compatriotas como mínimo. 8 millones de compatriotas van a recibir su bono de 700.000 bolívares, el bono de la Semana Santa. 12 con 15 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Divisay Lucena, anunció este jueves nuevas modificaciones al cronograma electoral de las presidenciales, además de la firma de un acuerdo entre los partidos políticos participantes, siendo pospuesta la fecha de elecciones presidenciales para el 20 de mayo del año en curso. Quiero comenzar mis palabras repitiendo de nuevo lo que ya hemos dicho. El Consejo Nacional Electoral respalda tanto el documento, se comprometió a hacerle cumplimiento al documento del Acuerdo de República Dominicana e incluimos en en el cronograma electoral los términos de ese acuerdo, también en el día de hoy se comprometió en cumplir y hacer cumplir el acuerdo firmado por las organizaciones políticas en nombre de sus candidatos que presenciamos en la mañana de hoy. Así que, tal como lo dijimos, nos hemos estado reuniendo, hemos estado trabajando para hacer viable y cumplir con lo acordado y cumplir con el decreto constituyente sobre convocatorias a elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, que en la tarde, en horas tempranas de la tarde, la Asamblea Nacional Constituyente, su directiva y su presidenta vinieron y entregaron a este poder electoral. Así que, en cumplimiento de este decreto constituyente y haciendo también buena la palabra de compromiso con el país. Cultura. Para celebrar sus 46 años en escena, la Fundación Rajatabla iniciará la segunda temporada de la pieza teatral Terror y Miseria del Tercer Reich. Las funciones serán los días viernes 2 y a las 7 de la noche, sábado 3 y domingo 4 de marzo a las 5:30 de la tarde. Son las 12:17. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este sábado 3 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, celebrarán el 8º aniversario del programa radial El Oriente Venezolano y su Cultura, con la realización del taller vivencial para Guachoa, Isla de las Perlas, Sonoridades y Patrimonios, el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Villa Santa Inés, sede del Instituto del Patrimonio Cultural IPC, con entrada libre, 4 expositores y música en vivo. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con una renovada plantilla de músicos, la Orquesta Filarmónica Nacional inicia este domingo 4 de marzo a las 11 de la mañana una nueva temporada musical con un concierto en el Teatro Municipal de Caracas. La entrada es libre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante 10 días consecutivos, a partir del próximo lunes 5 de marzo, se conmemorará el 5º aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez, con una programación especial en el cuartel 4F, también conocido como el cuartel de la montaña, en la parroquia 23 de enero. Cultura al Día. Y a las 12:19, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penjan, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la redacción, edición y montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta informaciones, visita www.albaciudad.org. Las 12:20. Te invitamos al taller vivencial para Guachoa, Isla de las Perlas, Sonoridades y Patrimonios, expositores, cultores, agrupaciones musicales y muestra de danza. Este sábado, 3 de marzo, 2 de la tarde, en la Villa Santa Inés, sede del Instituto del Patrimonio Cultural, ubicada frente a la estación del metro Caño Amarillo. Conoce más de nuestro oriente venezolano y su cultura en el taller vivencial para Guachoa, Isla de las Perlas, Sonoridades y Patrimonios. Con entrada libre, te esperamos.

Alba Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. Estamos entonces ya a la espera de las palabras de la rectora Tibisay Lucena, que se va a dirigir a los candidatos presentes. Recordemos que son 4 postulaciones que ya han sido inscripciones, que ya han sido admitidas el día de hoy. Y bueno, escuchamos palabras de la rectora Tibisay Lucena. En nombre del Poder Electoral, quiero darle a todos y todas aquí presentes, especialmente a los candidatos que están aquí en el día de hoy. Este es un acto político de este Consejo Nacional Electoral, así que saludamos al candidato Nicolás Maduro Moros, al candidato Henry Falcón, al candidato Pertucci y a todas las organizaciones con fines políticos que los postularon. Las garantías electorales no son un tema nuevo para el Consejo Nacional Electoral. Este poder electoral desde el año 2004 ha venido construyendo un sistema de garantías que hacen efectivo el ejercicio de los derechos de las electoras y los electores y le dan seguridad a los candidatos, a las candidatas y a las organizaciones con fines políticos que las postulan. Hemos construido un sistema de garantías como ninguno en ninguna parte del mundo. Y esto es un hecho objetivo que puede ser chequeado, investigado, revisado, analizado en todas y cada una de las partes. Profundidad y complejidad con las que el proceso del Poder Electoral garantiza la transparencia y la confiabilidad de los resultados electorales como fiel expresión de la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos. La firma del acuerdo electoral en el día de ayer que celebramos, realizado aquí por parte de las organizaciones postulantes y que el Poder Electoral así lo expresó y lo volvemos a expresar en el día de hoy, celebramos en grande porque eso fortalece la democracia venezolana, amplía la participación y demuestra la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano a través de los actores políticos que transitar en paz y mediante el diálogo hacia un proceso electoral soberano y transparente es la única vía para resolver las diferencias en una sociedad democrática. El Consejo Nacional Electoral, como expresión de un poder público autónomo e independiente, cuya función, entre otras, es garantizar el ejercicio pleno del derecho político al voto, se alinea, tal como lo hemos dicho y lo volvemos a asegurar en el día de hoy, se alinea a esa voluntad del pueblo venezolano y, como siempre, a este deseo de paz. Y nos hemos comprometido, y lo volvemos a hacer en el día de hoy, para cumplir y para dar, como siempre, las amplias garantías que generen la confianza a los candidatos, a las organizaciones políticas y, por supuesto, y por encima de todo, al pueblo todo de Venezuela, electoras y electores. Quiero tomarme unos pequeños minutos para hablar de lo que ha sido la construcción de esta profunda y complejo sistema de garantías electorales. Porque este ha sido un tema muy debatido, muy esperado, muy solicitado, muy hablado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pareciera, cuando uno ve declaraciones o lee la prensa o redes sociales, pareciera que aquí en Venezuela nunca hemos dado garantías electorales. Sin embargo, todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos están escuchando hoy de cualquier parte que se esté transmitiendo y en todo el territorio nacional, saben que aquí en Venezuela se dan garantías electorales que ha sido construida una a una desde hace muchos años y sobre todo desde hace muchísimos procesos electorales, porque como sabemos, aquí hacemos elecciones muy seguidos para dejar que el pueblo decida por los destinos de este país, en las escogencias de sus líderes y de sus representantes. Entonces, sí quiero decir un poco, voy a tomarme unos minutos para hablar de esta construcción de garantías que siempre han estado allí y que el Poder Electoral siempre ha estado dispuesto a ampliarlas. Para cada proceso electoral las hemos ampliado de acuerdo a las solicitudes de las organizaciones con fines políticos, de los candidatos. En esta ocasión no tenemos candidatas, pero también cuando ha habido candidatas que nos han solicitado algún tipo de garantías, también se las hemos otorgado. Las recibimos todas, las discutimos en el cuerpo y por unanimidad hacemos acogemos todas esas sugerencias, todas aquellas que realmente fortalecen y enriquecen y aportan para una mayor confianza en el proceso electoral. Esta construcción han participado no solamente el Consejo Nacional Electoral, también las organizaciones con fines políticos que han participado para cada proceso electoral. Muchas de esas garantías, incluso en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales que se sancionó en el año 2010, fueron incorporadas. Es decir, existe en el Poder Electoral una gran voluntad para fortalecer cada vez más el Poder Electoral. Y además en el legislativo se incorporaron muchas de esas garantías ya como ley. Eso es lo que significan voluntad institucional para que el sistema electoral venezolano sea lo que es hoy día: transparente, confiable, seguro, blindado. Al día de hoy contamos con, hemos hablado solamente de 13 auditorías, pero las garantías completas son muchísimas más, que son cumplidas en todos y cada uno de los procesos electorales. En esta construcción de las garantías electorales, nosotros la hemos dividido y la hemos abordado en cuatro fases. Las garantías técnicas, que son... ¿No tenemos señal para ver las garantías técnicas? Okay. Las garantías técnicas, que son las que hacemos para el sistema automatizado. También tenemos las garantías que son la seguridad del proceso electoral, tenemos la observación nacional y también tenemos el acompañamiento internacional. Son cuatro, es un sistema de garantías electorales, no son garantías así nomás, es un sistema completo, profundo de lo que son las garantías electorales. La primera parte de ese sistema son las auditorías, son garantías técnicas y tecnológicas a través de las auditorías. Tenemos el sistema de seguridad de los procesos electorales, tenemos la observación nacional y tenemos la observación internacional. Dentro de las auditorías técnicas, ahí vamos a comenzar a ver en cualquier momento las láminas. Dentro de las auditorías técnicas tenemos de las auditorías al sistema automatizado de votación, que es muy importante, porque allí teníamos desde un principio, como dije, desde el año 2004, unas pocas auditorías, y para cada proceso electoral hemos ido incorporando otras nuevas auditorías para garantizar, como he dicho, la transparencia y la seguridad del sistema automatizado del voto. Es importante, ahí tenemos, la anterior. Es importante que para cada auditoría estemos completamente seguros que en cada auditoría hay 3 representantes por organización con fines políticos. Siempre lo he dicho, ¿quiénes están en las auditorías? Está, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral, están auditores externos, pero también están los técnicos de las organizaciones con fines políticos postulantes. De manera tal que no son auditorías en donde, como se dice coloquialmente, nos pagamos y damos el vuelto. No, hay técnicos altísimamente calificados que están acompañando y están viendo y están siendo auditores de ese sistema. ¿Para qué? Para generar la confianza para que estén completamente seguros que lo que está allí es lo que nosotros estamos diciendo que va a haber, que es lo que está allí, que es un sistema electoral donde certificamos su funcionalidad, que funciona, que se maneja tal como está establecido. Así que para cada proceso electoral incorporamos nuevas auditorías, aseguramos la presencia en cada auditoría de los representantes de las organizaciones políticas. Hemos incorporado, por ejemplo, aparte de todas las auditorías que ya tenemos, la impresión a solicitud de las organizaciones políticas, que es importante que no nos olvidemos que eso ya está ahí, esas son partes de las garantías. O sea, las garantías no son dos o tres cositas, son muchísimas cosas. Entre esos, hace mucho tiempo, hace muchos años, nos pidieron que pusiéramos la impresión de la hora de cierre en el acta de escrutinio. Eso fue una solicitud que fue un gran debate a nivel nacional y nosotros lo incluimos. Incluimos también, y lo hemos hecho, en las elecciones del 2015 se hizo un ajuste del número de votantes sin huella que puedan ser habilitados en la máquina de votación para ejercer el voto. Una de las primeras peticiones que se hizo en el año 2004 y la hemos mantenido, es decir, tenemos una acumulación de garantías electorales y esa, una de esas fue la desconexión de la máquina de votación, de los medios de transmisión, mientras está en desarrollo el proceso de votación. La máquina solo se conecta después de imprimirse el acta de escrutinio. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo en esos años eso fue un gran tema. Hoy día no es un gran tema. Hoy día se les olvida a los candidatos, se les olvida a los partidos, pero esa garantía está allí y se sigue implementando. No es que nos olvidamos y la hacemos para una elección y para otra ya no la volvemos a hacer. La volvemos a hacer y la hemos mantenido desde el año, desde la primera elección que hicimos con esta plataforma, las máquinas se han mantenido desconectadas de los medios de transmisión. Esa es una tremenda garantía que no podemos olvidar y está hoy día allí para garantizar. Primero se imprime el acta, se entrega a las organizaciones políticas y luego, ¡pam!, se transmite. La transmisión aquí nosotros hicimos también a partir del año 2015, ¿no? La transmisión por internet de las auditorías del sistema automatizado de votación. Eso es muy importante, porque no solamente las organizaciones políticas que están interesadas o que postularon en el proceso electoral, hemos incorporado también a los observadores nacionales que los hemos ido invitando, acompañantes internacionales en los aspectos técnicos, pero además de eso hemos ampliado para que estas auditorías pudiesen ser vistas y puedan ser vistas por cualquier persona en cualquier parte del mundo a través del internet. Absolutamente transparente. Cualquiera que desee saber cómo son esas auditorías y el nivel que tienen, bueno, son auditorías cualquiera, son auditorías a nivel internacional con los estándares internacionales que existen para cualquier sistema automatizado de gran nivel como es el que nosotros tenemos aquí. Nosotros no hemos dejado de hacer, como dije, ninguna de las auditorías electorales de las que hemos ido implementando y les hemos ido agregando. Así que las auditorías que también, como dije, en las garantías técnicas están todas las auditorías que nosotros hemos implementado a lo largo de los años y que les hemos ido acumulando. Y cada día, cada proceso electoral le vamos agregando si fuese necesario para generar esa cadena de confianza, vamos agregando lo que pudiese ser necesario. Para el día de hoy, para estas elecciones, es muy completo el sistema de auditorías porque se audita absolutamente todas las partes, los componentes, los software, las máquinas, las datas y además de eso la producción de esas máquinas de votación. Es decir, y los medios de transmisión, no nos ha quedado prácticamente nada sin que esté revisado, auditado y certificado por las mismas organizaciones con fines políticos que participan en cada proceso de votación. Los objetivos de estas auditorías que hemos ido implementando y complejizando a lo largo de los procesos electorales es la transmisión de la confianza y la seguridad en el proceso electoral, mostrar, como siempre, una gran transparencia del sistema electoral venezolano, certificar el funcionamiento seguro, correcto, preciso, pulcro y eficaz de los componentes, la programación, los procesos y los equipos. Por supuesto, demostrar que eso fue algo que fue una gran controversia, parte de la agenda electoral y pública, política, durante un tiempo, que es también la inviolabilidad del voto. El voto es secreto, y siempre lo dijimos. Entonces, bueno, pusimos una auditoría también para el año 2012, creo que fue en el año 2012, que incorporamos una auditoría sobre también el secreto del voto. El secreto del voto está blindado. Fue un tema, ya no es un tema hoy día, porque se ha mantenido en todos los procesos electorales que nosotros hemos hecho. Nuestros objetivos es también garantizar la integridad del voto. Como dije, aquí para cada proceso electoral, quienes están asistiendo, quienes asisten a estas auditorías son los auditores externos, los técnicos del CNE, técnicos representantes de las organizaciones políticas, acompañantes internacionales. Viene, como siempre, nos ha venido acompañando la Comisión de Expertos Electorales de Latinoamérica, el CELA, está integrado por ex autoridades de organismos electorales, es decir, expertos realmente, gente que ha administrado y ha hecho procesos electorales en cada uno de esos países, es decir, saben lo que se está haciendo, conocen a profundidad la materia que vienen a auditar, que vienen a acompañarnos en estas auditorías. También hemos venido implementando a partir del año 2015 observadores nacionales en las auditorías y en algunas ocasiones hemos tenido representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil invitados por el Consejo Nacional Electoral. Siguiente lámina. Como digo, el sistema de auditoría, que es parte del sistema de garantías electorales, es muy complejo, es muy completo y de muy alto nivel. Auditamos todo. Y siempre que hemos necesitado generar confianza en algún otro aspecto, lo incluimos, lo hemos venido incluyendo. Para ahora tenemos registro electoral que se audita. Algunos de estos auditorías duran más de un día, tienen una fase, tienen dos y a veces hasta tres fases y duran cierto tiempo. Por eso a veces pudiera pensarse que son muchísimas más, pero este es el corazón de lo que son las auditorías. Registro electoral se audita, el software de la máquina de votación, archivos de configuración de la máquina de votación, los datos de los electores, los cuadernos de votación, el software de totalización, la infraestructura tecnológica, la producción de máquinas de votación. Hacemos la auditoría de predespacho una semana antes del proceso electoral. Hacemos las auditorías de telecomunicaciones en todas las fases que corresponde. Y además de eso, hacemos la auditoría de lo que son la verificación ciudadana. De todas estas auditorías, con todas estas auditorías, ¿qué es lo que nosotros también adicionalmente y lo más importante buscamos? Es generar una cadena de confianza por parte de los actores políticos, organizaciones con fines políticos, candidatos y candidatas. A organización política que participa en todas estas auditorías está en la construcción de esa cadena de confianza que certifica y que puede estar seguro que esa auditoría que se hace, por ejemplo, del software de la máquina de votación, es el mismo, mantiene esa integridad que ha auditado y es el mismo que tiene la misma data después del proceso electoral, que no son modificados, es decir, confianza. Participando en todas esas auditorías, nosotros construimos esa cadena de confianza y las organizaciones con fines políticos y los candidatos a través de sus organizaciones postulantes construyen con el poder electoral esa misma cadena de confianza. Aquí hay una actividad que se hace que es muy importante en estas auditorías, en el software de la máquina de votación, en el software de totalización, en el de los datos de los electores, por ejemplo, y en el de transmisión en los medios de transmisión. Allí se genera, y esto siempre lo hemos hecho, y por supuesto lo mantenemos, es muy sólido, eso da una gran confianza, una gran solidez. Allí se genera lo que llaman los técnicos una firma electrónica al final de esa auditoría. ¿Qué significa eso? Eso significa que ahí se genera una clave. Esa clave se divide en las organizaciones postulantes y el Consejo Nacional Electoral. Eso significa que una vez que se audita el software, quien mete la clave son la organización 1, la organización política 2, la organización, todas las organizaciones políticas y luego el Consejo Nacional Electoral. Para hacer una modificación, si se quisiera alguien hacer una modificación del software de totalización, de los medios de transmisión, de la data significa estar nosotros auditando lo que es el registro electoral con el registro de huellas y garantizar que nosotros estamos aquí, un elector, un voto, la identidad con su huella casada. Eso, la garantía de eso, que no es modificado posteriormente, ni en el medio, ni después, ni en ningún momento, está en que son las organizaciones políticas en su conjunto con el Consejo Nacional Electoral que tiene la llave para modificarlo. La clave, la llave, como lo quieran llamar para que se entienda más fácilmente. Es decir, imposible que eso se pueda modificar sin el concurso de todos los participantes. En el año, creo que fue en el año 2010, ya para ir terminando con esta parte de las garantías electorales y pasar a la de los la seguridad electoral, en el año, creo que fue en el año 2010, que también se generó otra gran matriz de opinión donde hablaban de cosas absurdas, voy a decir una de las más absurdas, que había un cable que rebotaba en la iglesia, los medios de transmisión, y venía directo al centro de totalización y modificaba los medios de transmisión y modificaba el resultado electoral. No estoy echando un cuento porque ninguno de nosotros viene de otro planeta. Todos hemos vivido cómo se han inventado grandes matrices de opinión para intentar debilitar el sistema electoral y debilitar la confianza de las electoras y los electores. Entonces, ese tema de los medios de transmisión, que si hackean, que si hacen, que si no hacen, en el año 2010 comenzamos por iniciativa del Consejo Nacional Electoral a realizar las auditorías de los medios de transmisión. Y eso se hace con los partidos, como siempre, y ellos están allí para monitorear, para ver, para certificar que esa data que está allí, que esos medios de transmisión están limpios el día antes y el día después de la elección, de manera tal que ahí hay una gran seguridad. Y nunca hemos fallado, desde que la implementamos, nunca se ha fallado en la auditoría de transmisión del día siguiente, de los medios de transmisión. Es una muy importante, porque eso da una gran seguridad, una gran tranquilidad, que los resultados electorales que estamos dando y que fueron transmitidos son esos, íntegros, tal como están allí. Por supuesto, también está la auditoría de verificación ciudadana, que es la que hace la ciudadanía, las electoras y los electores. Una vez que emite su voto, puede mirar los candidatos que efectivamente el comprobante del voto tiene los candidatos y las candidatas de su preferencia. Al final, como siempre, que lo implementamos desde el año 2004 y se mantiene, haremos la auditoría de cierre, que es la de revisión de esos comprobantes del voto que están allí, comprobantes del voto. ¿Qué nos lleva todo esto? Simplemente quiero decir una vez más, estas garantías técnicas en ningún país del mundo se dan, en ninguno, se los puedo asegurar. porque hay países donde es imposible siquiera pensar que se va a auditar los medios de transmisión, porque la transmisión es voz, por teléfono. ¿Cómo auditas tú eso? La totalización no se puede auditar, porque no se cuentan los votos. Aquí en Venezuela contamos voto a voto. El mismo día del proceso electoral damos resultados oficiales, apenas horas. Hay países donde, y lo sabemos, no tengo por qué nombrarlos, pero hay países que se tardan un mes o más para dar resultados electorales. Por ley lo pueden dar 3 días después o 10 días después. Aquí los damos el mismo día. Cuando dan resultados electorales en otros países, lo dan no contando votos, sino a través de Exit Poll o a través de las actas, que son escaneadas, tienen su mecanismo. No lo digo para criticar, cada país tiene el derecho de darse el sistema electoral que lo desee y que le funcione. No critico, pero sí puedo decir con gran orgullo que ninguno es tan seguro como el nuestro. No los critico ni me meto con ni los critico ni me meto con ellos, y bueno, si les funciona muy bien. Aquí en Venezuela eso no funciona. Aquí en Venezuela funciona un sistema de garantías que son realmente materializables, que son observables, que son científicas, que son seguras y dan solidez a los resultados electorales y hacen una gran integración del sistema electoral, porque desde el primer día hasta después del proceso electoral nosotros seguimos haciendo revisión y seguimos certificando la robustez de nuestro sistema electoral, cosa que ningún país tan completo como lo hace Venezuela lo hace. Ninguno. Lo pueden investigar también, lo pueden ver, eso es analizable, eso es buscable, eso es, lo pueden buscar y no van a encontrar ningún país donde se brinden las garantías técnicas que brinda el sistema electoral venezolano. Adicionalmente a eso, una vez que tenemos las auditorías que son técnicas, como digo, que generan una gran confianza, transparencia, solidez, tenemos además de eso las garantías sobre la seguridad del proceso. Que ahí de nuevo ha habido grandes matrices que se han ido, hemos ido tomando medidas en contra de eso, como fue la más antigua, la desconexión de la máquina de votación, de los medios de transmisión, la prohibición expresa, esto también lo empezamos a implementar hace muchos años, la prohibición expresa de fotografiar el sufragio a fin de resguardar el derecho al secreto del voto, porque como saben, algunas individualidades inescrupulosas, lo tenemos que decir de esa manera, le solicitaban a algunas personas que fotografiaran el voto. Y nosotros decimos, eso no se debe hacer porque el Poder Electoral garantiza el secreto del voto. Como digo, son individualidades, pequeños grupos que pudieran estar solicitando eso. Eso, nosotros hemos implementado medidas y prohibimos las cámaras y prohibimos fotografiar el sufragio. Le entregamos a las organizaciones políticas el registro electoral definitivo y además de eso hacemos la vigilancia de la campaña electoral por parte de los fiscales electorales desplegados por todo el país. Hay una clara definición de las actividades de los efectivos de los militares del Plan República, que también siempre nos han solicitado cuáles son las funciones del Plan República. Hacemos una habilitación. Lo hemos hecho y se ha utilizado poco, tengo que decirlo. Nosotros generalmente hemos habilitado un 0800, que no lo hacemos público porque es solamente para algún tipo de conflicto a ciertos niveles con las organizaciones políticas para tener una solución temprana. Pero además de eso, digamos, durante todo el evento, nos garantizamos la presencia de los testigos de las organizaciones políticas en las instalaciones de las juntas regionales, en las mesas electorales y en la sala de totalización y todas las instancias que así considera la ley. Y además de eso, también con otro que ha sido una medida que nos han ido saliendo, como es el uso indebido del voto con acompañante. Eso hace desde el año 2015, nosotros hemos venido implementando medidas que además de todo eso, tenemos los afiches allí, podemos pasarlos. Nosotros tenemos, todo esto no son cosas que son secretas, que solamente sabe el consejo y las aprueba allí y más nunca nadie sabe. Cada elector, cada electora puede en su centro de votación saber cuáles son estas reglas y cumplirlas, por supuesto, y hacerlas cumplir. Tenemos en relación a la prohibición de con las normas de seguridad, pasa la anterior, tenemos el de los acompañantes, tenemos las funciones del coordinador o la coordinadora del centro de votación, que siempre también fue motivo de confianza. Ahí están, claritas, transparentes, todo el mundo puede ver. No es una cosa que solamente saben algunas organizaciones políticas o solamente el Consejo Nacional Electoral. Está en todos los centros de votación. Tenemos las funciones también del Plan República, también tenemos el tema de los acompañantes, cuáles son las medidas y las cosas y los procedimientos que hacemos para evitar que una persona acompañe a ejercer el voto a 20. Tal como establece la ley, puede ir a acompañar a la persona, una persona de su confianza, a ejercer el voto por derechos por temas de salud, por temas de edad, por algún tipo de discapacidad. Todo eso está en la ley y eso es lo que nosotros colocamos en los centros de votación para que no haya dudas quién puede y quién no puede con el voto. Eso también lo tendremos para este momento. Y bueno, y en general siempre ponemos cuáles son todas las garantías que hace el Consejo Nacional Electoral para cada proceso electoral. En relación al tercer conjunto del sistema de garantías, que es la observación nacional, más de 3.000 observadores nacionales desplegados en toda la geografía nacional para cada proceso electoral. Siempre se acreditan más de 3.000 observadores nacionales, venezolanos y venezolanas. Pero además de eso, también tenemos las garantías, la última grupo de garantías, que son el de la acompañamiento internacional. Entonces, siempre hemos tenido acompañamiento internacional a partir del año 2006, que la hemos venido profundizando también, porque partimos del Consejo Nacional Electoral. Este es un organismo, una institución altamente tecnificada y cada vez se fue haciendo más tecnificada y hemos querido certificar, como ustedes ya lo saben por experiencia y recordándolo ahora en mi exposición, hemos querido que expertos realmente puedan venir también aquí a acompañarnos para conocer en algunos casos. Y debo decir también con gran satisfacción que muchas veces vienen a acompañarnos porque quieren conocer el sistema electoral venezolano y en algunas oportunidades también adoptar algunas de las medidas de seguridad que nosotros hemos venido implementando. Tenemos misiones de acompañamiento electoral, tenemos también el plan de acompañamiento electoral. Las misiones pedimos que vengan siempre desde el principio del proceso electoral para que nos acompañen en todas y cada una de las auditorías que nosotros hacemos y otras actividades que así consideren la misión electoral, de acompañamiento electoral que invitamos. Pero además de eso tenemos el plan de acompañamiento en donde vienen expertos, académicos, políticos, periodistas, personalidades, que son los que vienen una semana antes del proceso electoral. Pero ya nosotros aquí, para cada proceso electoral, tenemos durante toda la organización y administración electoral misiones electorales que van y vienen para cada auditoría, que vienen para actividades puntuales que ellos así consideran que son importantes. Para las elecciones del 20 de mayo, el Consejo, o inicialmente para el 22 de abril, el Consejo ya había aprobado incorporar todas las garantías incluidas en el documento de los acuerdos, del acuerdo de Santo Domingo. Por eso es que cuando nosotros hacemos la convocatoria y hacemos el cronograma electoral, esas garantías que estaba en ese documento que fue firmado por el presidente de la República, una de las partes no firmó, hubo un compromiso por parte del Consejo Nacional Electoral de incorporar y de cumplir con ese compromiso firmado en ese documento de acuerdo de Santo Domingo. Allí estaba la celebración de las elecciones el 22 de abril, ahí hubo la propuesta que se haría la invitación al secretario de las Naciones Unidas para que conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral, que los centros de votación fuesen reinstaurados, los que habíamos cambiado para la Asamblea Nacional Constituyente, el tema de las auditorías y el sorteo de los miembros de BESA y que se extendiera el registro electoral. Nosotros incorporamos todo eso en ese cronograma electoral del 22 de abril y más, porque decía el acuerdo 15 de febrero en el exterior y nosotros lo pusimos 10 días más, hasta el 25 de febrero el registro en el exterior. Y expresamos en ese momento nuestra voluntad férrea de cumplir todos y cada uno de los puntos en ese acuerdo. Fue una buena señal al país, como digo, una buena señal de amplitud, de buscar mayor seguridad y ampliar garantías electorales y sobre todo de crear un clima de tranquilidad y paz para el proceso electoral. Ayer jueves, como el país entero vio, el Consejo hasta firmó el acuerdo entre las organizaciones postulantes. En sesión del día de ayer que hicimos inmediatamente después, el Consejo Nacional Electoral acordó incluir como garantías para este proceso electoral todas las garantías, por supuesto, de las cuales hemos venido hablando, que les he venido presentando, porque todas y cada una de ellas forman parte del conjunto de las garantías electorales. A ellas se les suman, además, los puntos contenidos en el acuerdo de garantías suscrito en el día de ayer. Reprogramamos como todos conocen, la reprogramación de las elecciones, la nueva fecha para el 20 de mayo. Ratificaremos la solicitud a las Naciones Unidas. Al secretario de las Naciones Unidas estamos también mandamos la comunicación, estamos esperando respuesta de la Unión Africana, del CARICOM, de otras organizaciones a las que le hemos pedido que manden misiones electorales para este proceso electoral. Allí también se habla de la reinstauración de los centros de votación a los lugares se ratifican algunas de las que ya estaban incorporadas y además se solicita de nuevo, acordaron las partes, solicitarle al Consejo que se extienda el registro electoral en Venezuela y en el exterior. El Consejo Nacional Electoral, el 7, cuando nos dirigimos al país, el 7 de febrero, hablamos y le dijimos al país nuestra voluntad por la democracia, por la tranquilidad, por la paz del país, por un buen clima de un proceso electoral que le brinde a las electoras y a los electores decidir los destinos del país. Nosotros nos comprometimos en ese momento a cumplir todos los puntos del acuerdo de Santo Domingo y así hicimos en el día de hoy y en el día de ayer y lo ratificamos en el día de hoy. El Consejo Nacional Electoral está comprometido unánimemente para cumplir y hacer cumplir en los acuerdos firmados en el día de hoy y que tenemos la propuesta que los candidatos firmen en el día de hoy ese acuerdo que firmaron el día de ayer las organizaciones políticas, una señal extraordinaria para el país. Le hemos agregado a este acuerdo el reconocimiento de los resultados electorales. Quiero finalizar esto hablando solamente uno de los puntos que todavía no hemos anunciado, pero lo vamos a anunciar y lo podemos hacer de una vez. Hasta el momento no lo hemos hecho públicamente, que es la reinstauración de los centros de votación que fueron movidos para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Los dos acuerdos lo han solicitado, organizaciones con fines políticos lo solicitaron también para la elección de gobernadores el año pasado. y el Consejo Nacional Electoral, aun cuando hasta el momento no lo nos hemos pronunciado públicamente en relación con eso, lo podemos hacer en el día de hoy. Para la elección regional, algunos de esos centros de votación volvieron a su lugar de origen, algunos de ellos. Y ahora vamos a tener un pequeño video, ¿no? Cónchale, qué lástima. Pero quiero decir, nosotros estamos dispuestos a aprobar lo que es devolver todos esos centros de votación para sus lugares de origen. Sin embargo, sí quiero hacer mención, porque no podemos olvidar, el Consejo Nacional Electoral no movió esos centros de votación por capricho y no los mantuvimos fuera del lugar donde estaban originalmente por capricho o porque nos guste. Es porque hubo un proceso de violencia que el país entero no puede olvidar. No podemos olvidar que aquí hubo ataques arteros, crueles, cruentos, no solamente a las electoras y a los electores y al país entero, al poder electoral en carne propia, en carne viva de sus funcionarios y sus funcionarias, al poder electoral en sus instalaciones. Cuando 10 días antes de la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros fuimos a instalar esos centros de votación, muchos directores o directoras de escuelas repelieron al poder electoral y al Plan República, no quisieron abrir las puertas. Fueron los mismos centros de votación que de una manera antidemocrática no permitieron que el proceso electoral se diera allí. Eso es uno, pero otros fue por medios de violencia que intentaron impedir que se instalaran los centros de votación. Además de eso, hubo ataques, quemaron 6 sedes del Poder Electoral, algunas con severos daños, otras más leves, pero fueron atacados en su infraestructura. Pero lo más duro y lo más fuerte de todo, atacaron la integridad física, psicológica y emocional de los hombres y mujeres del Poder Electoral. Teníamos un pequeño micro que no da cuenta de la violencia de la que yo siempre digo, no podemos olvidar, porque el Poder Electoral no hizo eso de capricho. No podemos olvidar que aquí hubo una violencia antidemocrática para impedir que venezolanas y los venezolanos se expresaran, y aquellos que quisiesen abstenerse también, pero intentaron impedir que las venezolanas y los venezolanos se expresaran. A nosotros tenemos más de 200 funcionarios y funcionarios, algunos quemaron sus casas, algunos quemaron, bueno, muchos, tenemos imágenes de máquinas de votación acumuladas en piras, una imagen medieval prácticamente, las máquinas de votación allí, tirando allí encima cuadernos de votación, material electoral, una cosa dantesca. Pero además de eso, la amenaza a nuestros coordinadores, a nuestros técnicos, e incluso lo más irreparable posible, la vida humana. Ah, mira, nos pusieron aquí, esto dura un minuto, este es un momento que pido en honor también de estas héroes y estas heroínas del poder electoral que hicieron posible y que es la razón, la violencia que no podemos olvidar por las electoras, los electores, los mismos participantes, las organizaciones políticas del país entero y los hombres y mujeres del poder electoral. Tuvimos una razón y aún la tenemos para garantizar la seguridad de las venezolanas y los venezolanos y de los hombres y mujeres que hacen posible que los procesos electorales se lleven a cabo y que el país se mantenga en paz, porque eso es lo que hace y lo que contribuimos en el poder electoral. Y sus trabajadores y sus trabajadoras fueron arteramente atacados a través de la violencia física, mental y emocional. ¿Podemos verlo? Este fue uno de los momentos en los ataques en la sede de la oficina regional del Táchira, que estuvo bajo asedio durante aproximadamente, yo diría, dos meses. Serios ataques, serios, allí que tuvimos que incluso mudar al director y algunos funcionarios o coordinadores de sus viviendas, porque los perseguían hasta allá para golpearlos, para amedrentarlos, para esto. Esto es una de las escenas, de las muchas escenas que tenemos, donde tiraban contra el piso. Esas son cajas de los material electoral. Estas son las máquinas, luego las abren, no tenemos todas las imágenes porque era muy largo, pero las abren y sacan las máquinas, las pisotean, se montan sobre las máquinas. ¿Tenemos el audio? Este es un técnico de soporte, Maylen García, que ella está dando cuenta allí de una manera muy dramática cómo fueron. Ella resguardó con su vida las máquinas de votación, ella y muchos más, pero este es el testimonio que tenemos allí grabado. Una lástima que no se escucha. Ella es muy dramática porque llora estaba aterrorizada. Y fueron hasta su casa, donde ahí estaba su niño pequeño, estaba su madre. Atacaron a los familiares. Ahí estamos. Electoral, gente comprometida. Incluso lo más doloroso es la pérdida irreparable de una vida, como fue de nuestra coordinadora en la colonia Tovar, que siempre recordaremos y siempre le brindaremos homenaje a esa gran mujer. Enfrentando las guarimbas, enfrentando a los que querían impedir que en la colonia Tovar se diera la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, así como esta señora que acabamos de ver, porque ella es muy valiente. Una persona que es una heroína en este caso no es la que no tiene miedo, es la que defiende y dijo: defiendo con mi vida, sobre mi cadáver se van a llevar las máquinas, teniendo miedo, llorando, pero íntegra en su seguridad de que ella tenía que resguardar las máquinas de votación. Esa es una heroína verdadera. Eso no lo podemos olvidar. Y a esta coordinadora municipal, ella sufrió en medio de esas refriegas un ACV y desafortunadamente una semana después, 3 días antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, falleció. No, una que no está allí, Marlene, ella falleció producto de esa violencia. Es decir, lo más doloroso, lo más irreparable es las pérdidas humanas. Todo lo demás se puede reponer. Las máquinas de votación las vamos a reponer, todo lo menos la vida humana y las huellas psicológicas y emocionales que quedan de la violencia. Entonces, por eso yo quería traer esto, porque insistieron mucho los acuerdos, la reinstalación de los centros de votación, y nosotros lo vamos a hacer y lo estamos anunciando porque comprometimos nuestra palabra. Vamos a devolver los centros de votación, pero no queremos que el país se olvide. No podemos olvidar lo que significa la violencia, la antidemocracia, esos intentos crueles en muchos casos para impedir la expresión soberana de las venezolanas y los venezolanos. Tal es el compromiso del Poder Electoral, que teniendo esto en nuestra historia cercana, en nuestra institución, que honestamente nos hace grande, me hace sentir muy orgullosa. Nosotros estamos orgullosas y orgullosos de tener esta calidad de compromiso en nuestros hombres y mujeres que fueron capaces de someterse y de no rendirse y no entregar el proceso electoral a nadie que no fueran las electoras y los electores. Como dije, para cerrar, convocamos a este acto junto a las organizaciones políticas para informar y comprometer de nuevo la palabra de esta institución, sus trabajadores, sus trabajadoras, en el estricto cumplimiento de los puntos acordados para el mejor desenvolvimiento de este proceso electoral. Ahora, yo quiero decir también que el mundo entero debe saber que lo que se ha decidido en Venezuela no es un simple cambio de fecha, que el Poder Electoral convocó las elecciones presidenciales por un acuerdo el 22 de abril y estuvimos de inmediato dispuestos a darle la señal que el país necesita para el cambio de fecha por un acuerdo que se firmó en el día de ayer aquí en este mismo recinto. Pero es importante que reconozcamos y nos veamos y nos vean que esto es la concreción por la mayoría de los actores políticos venezolanos de un compromiso asumido en República Dominicana se acompañó por un grupo, acompañado por un grupo de países, y que aquí se ampliaron, se fortalecieron, se hicieron muchísimas más garantías, se solicitaron y fueron acordadas todas estas por la voluntad de la que refleja la gran mayoría de las venezolanas y los venezolanos por vivir en paz, en democracia y poder escoger sus representantes y sus líderes de una manera libre. El cronograma electoral es indetenible. No habrá presión ni sabotaje interno y, por supuesto, muchísimo menos poder extranjero que sea capaz de doblegar la voluntad democrática del pueblo venezolano. El Consejo Nacional Electoral está absolutamente comprometido con las elecciones y puede contar el pueblo de Venezuela que tendremos una expresión limpia, genuina e inapelable de su voluntad. Ese es nuestro compromiso y así lo haremos cumplir por la paz, la tranquilidad y el bienestar de nuestra democracia y de nuestro pueblo. El Consejo Nacional Electoral, con estas garantías, un sistema de garantías electorales, garantiza la expresión libre, soberana del pueblo de Venezuela de una forma transparente y confiable. Como dije de nuevo, para que este pueblo digno, este pueblo soberano, decida una vez más los destinos de este país. Muchísimas gracias. De garantías electorales en presencia de los candidatos que van a participar en la contienda presidencial del próximo 20 de mayo. Debemos recordar aquí presentes el candidato Javier Bertucci, el candidato Henry Falcón por Avanzada Progresista y el candidato por el Frente Amplio de la Patria,

estamos en vivo directo. El candidato Henry Falcón procede a firmar el acuerdo de garantías electorales que ya ha sido firmado también por el candidato del Frente de la Patria, Nicolás Maduro Moros. El día de hoy, como ustedes han podido apreciar, la rectora Tizay Lucena, presidenta del Poder Electoral, dio a conocer estas garantías electorales ante los candidatos que van a participar en la contienda presidencial del próximo 20 de mayo. Debemos destacar presentes tres candidatos: Henry Falcón, Nicolás Maduro y también Javier Bertucci. Por el grupo Electores Esperanza por el Cambio, firma Javier Alejandro Bertucci Carrero. Continuamos en vivo y directo. A esta hora también el candidato Javier Bertucci procede a firmar el acuerdo de garantías electorales. Un acuerdo que tiene contemplado 11 puntos ya establecidos y que fueron presentados el día de ayer ante los representantes de los partidos políticos que cuyas candidaturas fueron inscritas y admitidas por el Consejo Nacional Electoral. Continuamos apreciando a esta hora la firma de este acuerdo, un acuerdo que establece también el reconocimiento de los resultados electorales después del 20 de mayo y, por supuesto, la realización de elecciones presidenciales y elección. Seguidamente, entrega del acuerdo garantías electorales por parte de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, a los candidatos presidenciales periodo 2019-2025. Recibe el candidato del Frente de la Patria, Nicolás Maduro Moros. Electorales de cara a los comicios del próximo 20 de mayo, donde debemos destacar se van a estar realizando las elecciones presidenciales, la escogencia de diputados a consejo legislativo y consejos municipales en todo el país. Continuamos viendo a esta hora al candidato por el Frente de la Patria conversar con las rectoras, en este caso también la rectora Tania D'Amelio, quien se encuentra presente el día de hoy en compañía del rector Luz Emilio Rondón y la rectora Sandra Oblitas, quien es la vicepresidenta del Poder Electoral venezolano. Seguimos en vivo directo dándoles a conocer esta información que forma parte de la dinámica establecida por el Poder Electoral, todos los basamentos en relación a lo que fue la discusión que se llevara por varios meses en República Dominicana para garantizar la paz y democracia en la República Bolivariana de Venezuela. Continuamos entonces a la espera de que otros de los candidatos presentes el día de hoy también reciban de mano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tizay Lucena, este acuerdo que el día de hoy recibe el candidato Henry Falcón, candidato por Avanzada Progresista, COPEI y el MAS. El candidato de oposición por Avanzada Progresista, Henry Falcón, también hace lo mismo, recibe de manos de la rectora Tizay Lucena el acuerdo que el día de hoy se ha firmado con el propósito, bien se decía hace un rato, para garantizar de forma transparente, para garantizar en un marco amplio y democrático el derecho al sufragio de los venezolanos y las venezolanas. Recordar que se van a estar realizando las elecciones presidenciales y también la elección a diputados, al Consejo Legislativo y también a consejos municipales. El candidato Henry Falcón está echando las manos. Javier Alejandro Bertucci Carrero, por el grupo Electores Esperanza para el Cambio. el candidato por Esperanza para el Cambio, Javier Bertucci, también va a recibir de manos de la rectora Tizay Lucena el acuerdo de garantías electorales que ha sido suscrito el día de hoy por los candidatos. El día de ayer, debemos recordar, fue firmado por los representantes de las organizaciones con fines políticos. El candidato Javier Bertucci, por cierto, inscribió su candidatura ante la Comisión de Postulaciones de la Junta Nacional Electoral el pasado 27 de febrero en horas de la noche a través de una representación de su organización con fines políticos para tal fin, es decir, participar en las elecciones presidenciales que se estarán realizando el próximo 20 de mayo en la República Bolivariana. Les anuncia que ha culminado esta actividad. Gracias por su cordial asistencia. Tengan todas y todos buenas tardes. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. La 1:36. Señal de Venezolana de Televisión. Rumbo a las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Va agarrando emoción y calor. El clima electoral necesario de un año 2018 que dijimos, lo dijimos, siempre llueva, truena o truene o relampaguee. Llueva, truene o relampaguee. En el año 2018 habrá elecciones presidenciales como manda la Constitución de nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. Y así va a acontecer. 20 de mayo, todos, mujeres, ustedes, jóvenes, hombres, todos, estamos convocados para el domingo 20 de mayo. A votar, a votar, a votar, para que el país continúe renovando sus fuerzas, sus energías. Porque ¿por qué se contempla en esta constitución aprobada por nuestro pueblo en el año 99? ¿por qué se contempla procesos democráticos, soberanos, para renovar legítimamente, para reiterar legítimamente todas las instituciones del país? Porque tenemos un país profundamente democrático, libre. Hemos cumplido el cronograma electoral de manera impecable desde la aprobación en 1999 de esta Constitución. Impecable. Cada año que corresponde, para cada órgano, para cada poder, allí estamos, convocando la soberanía popular. Cuando se trata de Asamblea Nacional, ha habido elección de Asamblea Nacional. Cuando se trata de gobernadores y gobernadoras, cada 4 años, allí están las elecciones. Cuando se ha tratado de alcaldes, alcaldesas, ahí están las elecciones. Cuando se ha tratado de consejos legislativos, que son los poderes legislativos estadales, y los consejos municipales, que son las cámaras municipales, ha estado las elecciones. Y cuando se ha tratado de presidente de la República, como un reloj, dicen que los relojes de mayor precisión son los suizos, ¿verdad? Como un reloj suizo en Venezuela, elecciones. Y este año elecciones adelantadas, elecciones combinadas y conjuntas con poderes legislativos estadales y poderes legislativos municipales. Perfecto, diría yo, democracia, libertad, participación, voto popular. Pero además tenemos que recordar que hemos tenido un sector opositor que ha exigido durante los años 2015, 16, 17, elecciones ya, elecciones presidenciales, elecciones adelantadas, elecciones, elecciones, elecciones, elecciones, elecciones. Bueno, aquí está. Aquí está, elecciones. Para el mes número 5, finales del mes 5, del mes de mayo, 20 de mayo, elecciones. Hemos tenido una reunión extraordinaria. Yo le diría a mis compatriotas, a nuestros compatriotas, que más que una reunión ha sido un taller. Yo le he propuesto a la presidenta del Poder Electoral que este tipo de talleres se hagan con los medios de comunicación nacionales e internacionales. Por ejemplo, CNN, que tan mal habla de nuestro país todos los días, que por favor dedique aunque sea un minuto a decir la verdad de que el sistema electoral venezolano es el sistema de mayor garantías del mundo. Las garantías que se dan en Venezuela no existen en ningún lugar del mundo. Ahorita hay elecciones presidenciales en Colombia. No tienen una sola garantía los candidatos presidenciales de Colombia. Ni una. En Colombia montan un tarantín, así como este, un kiosco. Ponen unas boletas electorales. La gente puede tomarle fotos al voto. El voto no es secreto. Y luego termina el acto de votación, cierran la mesa y viene un tipo con un teléfono celular y transmite los resultados de esa mesa y de la otra mesa y la otra mesa. Y después no hay auditoría de lo que se transmitió fuera, ¿verdad? Si fue la voluntad popular que se contó en esa mesa. Así es Colombia. Tengo que decirlo con dolor por el pueblo colombiano al que amamos profundamente, lo amamos. A Colombia la amamos. Venezuela tiene un sistema de garantías blindado. Antes, durante y después del proceso electoral. Ojalá. Yo le he planteado a la presidenta que hiciera un taller así, interactivo. Se agarren un sábado entero para que vean y difundan los procesos para que nuestro pueblo tenga plena seguridad de que el sistema de garantías electorales que se ha construido desde el año 2004 es el más perfecto, el más completo y es único en el mundo entero. Así que también le he propuesto que lo hagan con los embajadores y embajadoras acreditados en el país, que venga la Unión Europea, todos los embajadores europeos y vean, aquí tenemos 10 veces más garantías electorales antes, durante y después de los actos electorales que en cualquier país de Europa, y no digamos de Estados Unidos. Le podrían dar un taller a todo el cuerpo diplomático de los Estados Unidos en Venezuela, desde Robinson, encargado de negocios, hasta el último portero de la Embajada de Estados Unidos. electoral directo, porque en Venezuela quien elige al presidente es el pueblo. En Estados Unidos no lo elige el pueblo. No hay elección directa para presidente de la República en Estados Unidos. Es la primera garantía. No tiene la garantía de elegir al presidente de la República. ¿Qué les parece a ustedes? Y en Estados Unidos la gente entra a un sitio así como, ¿qué te digo yo? Voy caminando por la Quinta Avenida de Nueva York y me meto en una garita que hay ahí, una farmacia. Hay una máquina electoral y uno marca. Uno no sabe si lo que le marcó verdaderamente fue el voto garantizado. Todo lo digo porque Venezuela tiene que defender con orgullo su sistema electoral. Y hoy, de esta reunión, he salido más convencido y más orgulloso que nunca del sistema electoral y de las garantías que tiene nuestro pueblo para ir a elegir al presidente de la República y para elegir todas las autoridades de manera permanente. Yo estoy preparado ya para, bajo la rectoría del CNE, ir a la campaña electoral. Estoy preparado para cumplir este acuerdo, que es la ratificación del acuerdo de República Dominicana y la ampliación de más garantías aún para una campaña electoral buena, equilibrada, participativa, pedagógica, de altura. Estoy listo para cumplirlo. Desde hoy estoy listo. Y lo voy a cumplir. Ustedes saben que, modestamente, nosotros somos gente de palabra. Yo soy un hombre de palabra. Y cuando me comprometo y firmo, cumplo. Compromiso, firma, juramento y a cumplirse ese juramento. Bueno, felicito al Poder Electoral, estoy a sus órdenes para todo lo que haya que hacer. El día de hoy ya vence el lapso extendido de 48 horas para la inscripción de candidatos y candidatas. Seguramente hoy en la noche o mañana el Consejo Nacional Electoral hará un balance. Hasta esta hora, me han dicho, se han inscrito 14 partidos políticos, 14 movimientos políticos que hacen vida política en el país, que hacen vida política en el Parlamento, que hacen vida política en las regiones, en los municipios, ¿no? Y creo que iban 6 candidatos inscritos. Bueno, esperemos, pues, yo estoy listo. Soy candidato del Frente Amplio de la Patria, de Patria. Soy candidato del Gran Polo Patriótico. Soy candidato del pueblo humilde, luchador, de los patriotas, de los revolucionarios. Y aquí estoy de pie, listo para transitar este camino. Estoy a las órdenes de ustedes, creo que hay algunas preguntas. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Marjelis Hernández, Globovisión. Con el candidato a la presidencia Henry Falcón, si sería un encuentro público, por supuesto, con la presencia de los medios de comunicación. Además, en segundo lugar, en vista de este acuerdo logrado con algunos de los aspectos establecidos en República Dominicana, quisiera saber si usted estaría dispuesto a ceder en otros puntos, en otras peticiones que ha hecho la Mesa de la Unidad Democrática, como por ejemplo la apertura de un canal humanitario. Y una última pregunta, el día de ayer el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, exhortaba, pues, a usted como presidente de la República que tomara algunas medidas en materia económica y social para tratar de disminuir un poco el éxodo de los venezolanos o la migración de los venezolanos. Quisiera saber su respuesta ante esta afirmación del expresidente de Brasil. Bueno, nosotros estamos precisamente en un proceso de fortalecimiento. El día de ayer di el segundo aumento salarial de Cestatique de este año. A ti te llegó, ¿verdad? Tú trabajas en Globovisión. Tienes aumento salarial y Cestatique a partir de hoy, 2 de marzo. Tienes que reclamarlo, que te lo depositen. Y bueno, también he anunciado por el carnet de la patria el bono del Día de la Mujer, 8 de marzo, para apoyar a nuestras mujeres integralmente. He anunciado el bono de Semana Santa para apoyar a la familia venezolana, 8 millones de personas. Seguir fortaleciendo el sistema de apoyo financiero, de apoyo económico, de apoyo integral a través del carnet de la patria. medidas que tienen que ver con los pensionados y pensionadas. Las pensionadas y pensionados han tenido un aumento del 58%, único en la historia. Y este mes de marzo llegamos a 100% pensionados en Venezuela. Cuando te digo esto es porque es el único lugar del mundo donde esto se está haciendo. Proteger el empleo, proteger a los trabajadores, proteger a los hogares, a la familia, proteger a la mujer, jefa de hogar. Sistema de carnet de la patria es como el Petro, es único, solo lo tiene Venezuela. 100% pensionado, por lo menos en América Latina, solo Venezuela, el 100% de pensionados. Y todo esto lo hacemos para contrarrestar la brutal guerra económica internacional y la brutal guerra económica nacional que hay. La persecución financiera que hay contra todas las cuentas de la República. La persecución que no le permite a la República refinanciar una deuda, conseguir otro dinero, como derecho tenemos y tienen todos los países del mundo. Nos persiguen y nos congelan cuentas. Si vamos a comprar un medicamento, bueno, lo hacen imposible, porque congelan la cuenta. Y cuando descongelamos la cuenta, paran el barco. Tú como venezolano lo tienes que saber, ¿oíste? Paran el barco. Tenemos que parir y traer de los mundos de Asia, traer las medicinas para todo nuestro pueblo y a través del 800 Salud garantizar un sistema que tiene que ser un sistema perfecto. Estamos perfeccionándolo para que le llegue a todo nuestro pueblo la atención médica y le llegue su medicina en un gran esfuerzo que nuestro pueblo valora. Valora. Porque si nuestro pueblo no valorara la lucha, el esfuerzo nuestro, no estaríamos punteando las encuestas, todas las encuestas. Si tú te preguntas sinceramente, ¿qué tiene Maduro que puntea las encuestas? Luego de todo lo que nos han hecho, luego de todo lo que nos hacen, la campaña esa sucia que nos tienen, que los venezolanos se están yendo del país huyendo. Es la misma campaña que le hicieron a Cuba en los 60, 70, 80, es el mismo esquema, que lo han traído los extremistas de Washington. Yo respeto a los venezolanos que toman su decisión de irse a otro país. Yo jamás me iría. Venezuela es el país más hermoso del mundo. Y le tiendo mis manos a quien se haya ido. Hay víctimas de la guerra económica que se han desesperado y se han ido. Yo les digo, vuelvan, vengan acá. Venezuela es único. Tengo testimonios impresionantes de gente que se fue a Colombia. Ay, Dios mío, cuánta discriminación, cuántas humillaciones han sufrido allá. Se han regresado. Tengo testimonio de una muchacha parecida a ti, de paso, que se fue a Panamá, vendió el apartamento aquí, vendió el apartamento en Margarita y regresó de Panamá arruinada. Y una campaña antivenezolana que la perseguían en las calles. Tú eres venezolano y la perseguían. Una campaña xenofóbica. Tengo un cuento que me lo echó a mí personalmente una persona de clase media alta que vendió el apartamento en la Castellana y se fue a vivir a Madrid y vendió un apartamento en Margarita, creo que también. A los 6 meses estaba viviendo en un cuchitril, solo. Tenía un pequeño negocio en el centro de Madrid. Y después me dice, mira, ahí en esos países hay que pagar hasta por la forma de caminar. La gasolina la aumentan todos los días y cuesta no sé cuánto. El gas lo aumentan todos los días y cuesta no sé cuánto. La electricidad todas las semanas se lo está aumentando. Hay que pagar hasta por la forma de caminar. Impuestos, hasta que de repente uno hace así, tiene que pagar impuestos. Venezuela es un país único, con nuestros problemas, sí. Pero son tus problemas y mis problemas, nuestros problemas, que solo tenemos que resolver, ¿quiénes? Los venezolanos, las venezolanas. De un país que hay que aprender a amar como es. La patria se ama como la tenemos, para mejorarla. La patria la amamos como es, para mejorarla. Y solo con amor se puede mejorar. Por eso yo llamo al amor. Llamo a querer a Venezuela. Llamo a mejorarla. Y yo soy el candidato para amar y mejorar nuestra patria. Así que bueno, sigamos mejorándola. Sigamos creando. Y no nos hagamos ecos de tantas campañas sucias para desmotivar, desmoralizar, entristecer a los venezolanos. El venezolano es una persona, es un ser único, de batalla, que tiene una sonrisa. Hoy es viernes. Vete a las discotecas. Vete a los lugares de encuentro. que hay diversos a las 6 de la tarde para que tú veas la tristeza del pueblo. Vete a los restaurantes del esto para que veas la crisis humanitaria. Vete ahorita. Te vas con la cámara de Globovisión, eso sí. Le digo a los dueños de Globovisión, manden una cámara a los restaurantes de Altamira, de la Castellana, de las Mercedes, para que vean la crisis humanitaria a las 7 de la noche. Y las garrafas de whisky que pasean por ahí. Esa es Venezuela. Dejemos la campaña de desmotivar, de repetir lo que quieren que repitamos, Santos, Trump y compañía. No, vale, amemos nuestro país. ¿Ustedes saben quién está bien mal? Esos países que hablan mal de nosotros. Colombia, 70% de pobreza. La miseria ha crecido 40%. El analfabetismo en 25%. El desempleo abierto en 20%. El empleo informal, sin garantías, sin protección social, en 65%. No hay pensiones, no hay jubilaciones. Por ejemplo, y de Colombia es que viene toda esa conseja, que Venezuela es mala, que es mala, que es mala. No, Venezuela es bella. La amo y debemos amarla entre todos. Venezuela es el mejor país del mundo. Los problemas que tenemos, enfrentémoslos y superémoslos. Estoy a la orden. Osmari Hernández, CNN. Ah, mire, yo hablando mal de CNN aquí. Buenas tardes, presidente. Jorge Rodríguez no me advirtió esto. Disculpa. En primer lugar, quisiera preguntarle, el acuerdo firmado hoy fue presentado como suscrito por usted como candidato por el gobierno y también por la oposición venezolana. Sin embargo, se trata de partidos que son minoritarios dentro de la oposición venezolana, no representan a la mayoría del electorado, y la mesa de la Unidad Democrática mantiene su posición aclarando que no ha suscrito ningún acuerdo y que mantiene su desconfianza ante las condiciones ofrecidas en este acuerdo. En este sentido mantienen su posición de no participar, incluso aseguran que se va a cometer un fraude en estos comicios y recuerdan lo que fue el caso en el estado Bolívar cuando Andrés Velázquez denuncia que ocurrió un fraude en esta entidad. En este sentido quisiera preguntarle, ¿teme que pueda cuestionarse la legitimidad de este proceso? De igual manera, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos se pronunciaron para asegurar que pese a este acuerdo y al cambio de fecha, no están establecidas las garantías para que se realicen unas elecciones justas, libres y transparentes, fundamentadas en principios democráticos. También su respuesta a este pronunciamiento. De igual manera, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que va a acatar lo establecido en el documento que surgió de República Dominicana, que no fue avalado por la oposición venezolana, solo por la delegación de gobierno. Pese a que también muchos de estos puntos están establecidos en la ley, son de obligatorio cumplimiento. ¿Cree que en este sentido se ponga en tela de juicio la independencia de poderes en Venezuela? Bueno, el poder electoral en Venezuela, Venezuela es el único país del mundo que tiene su organismo electoral, es un poder independiente, es el quinto poder constitucional del país, el poder electoral. En Estados Unidos, por ejemplo, que su gobierno pretende cuestionar nuestro sistema electoral, ¿quién dirige las elecciones? ¿Quién organiza las elecciones de Estados Unidos? ¿Ustedes se han preguntado algún día? Lo organizan los gobernadores de cada estado. ¿Quién organiza las elecciones en Colombia? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Quién organiza las elecciones en España? El ministro del Interior. Y el reporte de las elecciones sale el ministro del Interior, y dice lo que dice ahí, sin auditorías previas, posteriores. Es inaceptable ningún cuestionamiento de ninguno de estos países que no tienen la garantía, como Estados Unidos, ni de elegir su presidente de la República. Pregúntense ustedes, ¿tiene garantías el pueblo de Estados Unidos que no puede elegir con su voto al presidente de la República, al presidente de su país? Así que me resbalan las opiniones de los gobiernos del norte, porque no tienen moral. Venezuela, campeón mundial en garantías, en democracia y en libertad. Hemos hecho 24 elecciones en 18 años. Las fuerzas revolucionarias hemos ganado 22, en buena lid. Somos una fuerza, ¿verdad? Somos una realidad. Yo estoy aquí como presidente, no porque me apoya los 4 multimillonarios del país, no soy un magnate. Ni quiero serlo. Yo estoy aquí como presidente no porque me apoyan los dueños de los canales de televisión, internacionales o nacionales. Yo estoy aquí porque represento a un pueblo. Porque hay millones de seres humanos allí en las calles que creen en la idea de Chávez, de Bolívar, de la revolución. Por eso estoy aquí. Y estoy punteando todas las encuestas. Humildemente, lo digo, humildemente. Porque nosotros sabemos ganar y sabemos perder. pero sobre todo sabemos competir. Cuando hay que hacer una carrera, uno se tiene que poner 100 metros planos, vamos pues. No me puedo poner yo, no, que me duele el tobillo, no, que él me vio mal, no, que me respiró en la nuca. Como hace Ramos Alú, no, que Maduro me respira en la nuca. Ven a competir, Ramos Alú. ¿Tú sabes qué le dice Ramos Alú? Henry Ramos Alú, que era el candidato presidencial más importante que tenía la oposición, de acuerdo a ellos. Tenía 6 puntos en las encuestas, me iba a ganar. Ramos Alú le dice, ahorita están debatiendo, hasta ahora, yo te puedo decir que están debatiendo. Ustedes lo saben. Ramos Alú le dice a sus jefes, a sus líderes, a sus dirigentes, me comprometí con el encargado de negocios de Estados Unidos, Robinson, a no inscribirme. ¿Cómo hago ahora para romper ese juramento? Estoy mintiendo. Ramos Alú, hubo una orden de boicotear las elecciones venezolanas. Y ustedes saben por qué fue la orden de los Estados Unidos, del gobierno imperialista, porque no me pueden ganar las elecciones. Y no van a legitimar ellos, con su participación, unas elecciones libres, con garantías democráticas, donde otra vez las fuerzas bolivarianas del Frente de la Patria, del Frente Amplio de la Patria, ganemos las elecciones. Esa es la verdad. No quieren participar por eso. Fuerzas minoritarias en el país. ¿Qué le parece a usted? Un partido político que sale mucho en la televisión, que tiene una persona que se fue para el exterior huyendo, Julio Borges, y que no es capaz de recoger 92 mil firmas para legalizarse. ¿Qué le parece a usted en CNN? Primero Justicia, el partido de Julio Borges que está en el exterior pidiendo sanciones para nuestra propia patria. Le tocó recoger 92 mil firmas y no las recogió. Eso se puede llamar mayoritario en un país, que un partido le toque recoger nada más 92 mil firmas y recoja 30 mil, digo yo, entrando en la polémica, porque a mí me gusta eso, el debate, la polémica, la verdad, que me las digan y decirlas también. En todo caso, aquí lo que importa, al final, es que el 20 de mayo el pueblo venezolano salga a votar, y yo lo invito a votar. Y tengo aquí una corazonada, como la tenía para la constituyente. La constituyente decía no, que va a votar 3 millones, no pasan de 4. Y la gente salió enfrentando balas, fuego, barricadas, guarimbas, y votaron 8.300.000 venezolanos, un poquito más. Yo tengo aquí en mi corazón que el 20 de mayo va a ser una gran fiesta electoral. Y todo el pueblo de Venezuela va a votar por la paz, por la estabilidad. Porque va a entender que votar el 20 de mayo es la garantía de que Venezuela siga su rumbo de recuperación por el camino de la paz, de la tranquilidad, de la reconciliación nacional. Yo tengo la certeza absoluta de que los números de participación electoral van a impresionar al mundo y van a ser una lección para los Santos, para los Trump, para los Rajoy. Va a haber una lección, el pueblo de Venezuela le va a dar una lección a Santos, a Trump y a Rajoy el 20 de mayo, con una participación electoral que va a asombrar y va a alegrar a propios y a extraños. ¿Estamos listos? Para finalizar, Liz Flores, Venevisión. Buenas tardes, presidente. Durante la exposición, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ha destacado de manera bastante insistente que el sistema electoral venezolano tiene más auditorías, es el único del mundo que tiene tantas auditorías. A propósito de esto, yo le pregunto su opinión con respecto a los señalamientos que hacen presidentes de algunos países como Perú, Estados Unidos, Colombia, que dicen que no van a aceptar los resultados electorales. ¿Está el gobierno venezolano preparado para enfrentar sanciones de cara al futuro, nuevas sanciones adicionales a las que ya han venido aplicando? Eso por un lado. Por el otro, la Constitución Nacional establece el derecho al sufragio, el derecho a la participación en asuntos políticos. ¿Qué le dice usted a los venezolanos seguidores de la oposición o de los partidos de la Mesa de la Unidad que se quedaron sin opción y no van a poder participar porque sus líderes o dirigentes políticos no le presentaron candidatos? Muy buena pregunta. Esa segunda, voy a empezar por ahí. En Venezuela va a haber elecciones para presidente de la República, para diputados y diputadas de todos los consejos legislativos de los 23 estados del país y para concejales de los 335 municipios. Se va a elegir el presidente, que es el primer magistrado, jefe de estado del país, y se va a elegir líderes estadales y municipales muy importantes para la vida diaria. Vamos a completar el ciclo el 20 de mayo de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, presidente de la República, los poderes ejecutivos. Y vamos a completar el ciclo de los poderes legislativos, municipales y estatales. Muy importante. Allí va a haber oportunidades que cada quien tome su decisión. ¿No? La abstención es un salto al vacío. Porque se le pregunta a los que llaman a la abstención, quieren tomar la presidencia de la República, quieren tomar el poder político en Venezuela. ¿Y cómo lo van a hacer? Un día después, un golpe de Estado. Van a dar un golpe de Estado para poner a Ramos Alup, a María Corina, a Capriles. ¿A quién van a poner? ¿A través de qué? ¿Un golpe de Estado? ¿Quién decide el golpe de Estado? ¿Quién decide quién es presidente? ¿Un golpe de Estado o los votos? ¿Qué van a hacer un día después, el 21 de mayo? ¿Qué van a hacer un día después? Van a traer los portaaviones de Estados Unidos y van a bajar una junta de gobierno y los venezolanos nos las vamos a calar. Ah, no, muy bien. Democracia. Llegan los portaaviones a La Guaira y baja con una banda un presidente. ¿No les parece una locura el llamado a la abstención, un salto al vacío? La oposición no participa porque tiene perdidas las elecciones y porque tiene una orden del gobierno de Estados Unidos. Y es una oposición dependiente, subordinada al gobierno imperialista de los Estados Unidos y a la derecha internacional, es la verdad. Ahora, yo sí les digo, se van a sorprender cuántos candidatos y candidatas por decenas y cientos se van a inscribir de todos los partidos de la oposición para ser concejales en los municipios y para ser legisladores en todos los estados del país. Ustedes se van a sorprender. Cuidado si no llegan a miles, Liz Flores. Cuidado si no llegan a miles los candidatos y candidatas. Y Venezuela va a tener una fiesta electoral. Y te adelanto más, lo digo con humildad siempre, con humildad, porque yo podría salir de aquí a mi ruta 421 en Bellas Artes, agarrar mi autobús y manejarlo. Y me sentiría igual que hace 15, 20 años, feliz. Porque en esencia yo soy un hombre del pueblo. Soy el hombre pueblo, el hombre presidente. Estoy aquí. Yo los veo a ustedes, muchachos. Yo me podría ir con cualquiera de ustedes caminando por esas calles a tomarnos un cafecito o a tomarnos una fría más tarde, por ahí a las 7. O quién sabe qué, pues. Pues soy hombre pueblo y te lo digo con humildad. Anótalo, Liz. Nicolás Maduro Moros, candidato presidencial, va a obtener un récord de votación, la más alta votación que jamás se haya obtenido por un candidato presidencial en la historia republicana de Venezuela. Porque muchas personas de la oposición van a votar por Nicolás Maduro porque les da la garantía de la paz, de la estabilidad y del futuro. Anótalo. Ya ha empezado a recibir gente, opiniones de gente que dice, no. Esta gente, Ramos Alú, Julio Borges, no. Voy a votar por Maduro, me dijo una persona. Voy a votar por ti, yo soy de oposición. Pero mira la basura esta que tenemos por aquí, de la oposición. Me decía la persona, respeto su palabra, pues. Yo me voy a empeñar. Desde el Frente Amplio de la Patria, a tender mis manos a todos los venezolanos y venezolanas que quieren paz, estabilidad, garantía de futuro. A todos, a través de los programas sociales, a través de los planes políticos, a través del Petro, a través de todo. Escucharlos, invitarlos y que vayamos juntos. Con amor, quiero ser en el próximo periodo, 2019-2025, el presidente de la reconciliación nacional. La reconciliación, el reencuentro armónico entre todos los venezolanos y venezolanas. Y que echemos de lado lo que nos pudo haber diferenciado en un conflicto interminable. Está lloviendo, ¿no? Palabra cierta, pues. Llegó el agua. Echemos de lado el conflicto estéril y nos unamos, viéndonos a los ojos. Nos unamos, los venezolanos y las venezolanas. Eso es. Ahora, en la primera pregunta, ¿quién decide quién es presidente de la República de Venezuela? ¿Juan Manuel Santos desde Colombia? Pregunto, pues, para llamarlo y que lo decida ya. ¿Santos decide quién es el presidente de Venezuela?